cambio, te toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora tú no cambió. The flow. We are sending you Tijuana's number one Latino hit station. Mass Flow 107.7 FM. Fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo triteo a la loca disparo. ¿Cómo olvidar la p*** del carro?

Tijuana's number one Latino hit station. Mass Flow, 107.7 FM. Ella tiene todos sus puntos claros. Primero la calle, luego sus amigas. Botellas arriba y un fili a la salida. Ahora nadie le impide salir. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. Y una relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló para ir. Got more again. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, allá. Donde le pongan música la busca y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta para el perreo. Ella lo que quiere es despejar la mente en donde hay ambiente. Independiente desde que cumplió los 20. Va pa' la calle con la misma de siempre. Ponen su canción, llama la atención, echa perfección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su bloque ya es la sensación. Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco. Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco. Sé que es tóxica, pero se me olvida si la toco. Las ganas de yo ser como nosotros. Ahora va a fumar, le hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar. Soldado, está llena de flow y tú no lo has notado. Como no recicla en el piso de abajo. ¿Quiénes son los que mandan aquí? ¿La mujer o los hombres? ¿Eh? One, two, one, two. Nueva nena, si te pone mal, vente conmigo en un viaje, mami, párame la pista de llena. Le da tabajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo. Ella le da tabajo al ritmo del bajo, y lo que hablen de ella le importa un carajo. Y ahí, mano arriba las mujeres solteras. Dice que esta es su canción. Y lo tiene en repetición. En la red ya se roba el show, dedicándosela a su boombox. Never, por vida la pena. Ahora quiere ser mala, se cansó de ser buena. Se activa cuando el dembow suena. Loca porque se acaba en la cuarentena. Se pata abajo, rolling pa' la callosa. Se dejó y se hizo completa, está poderosa. Le importa un carajo que hablen las envidias. Una mujer así de despecho es bien peligrosa. Olvido el aniversario, comentarios, cambio la foto de usuario, ya llega, no tiene horario, que difuma diario, party en el calendario, se cago en la madre del tipo, perdone vocabulario. ¡Por! Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Música tiene

quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me miraba desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojo siempre veo mi reflejo. Le falló y la traicionó, ella se emborrachó y conmigo se escapó. 20 botellas, champaña rosada, la bebecita me deseaba. Una diablita ya me devoraba y adentro su piel me enterraba. Amigo, qué rico, baby, su cuerpo se apodera de mí. Te manden un orgasmo pa' mí, real hasta la muerte, baby. Ella quiere ver. To stay. Be part of our flow and make your business grow with some more cash flow. Call our sales specialist at 619-919-1713. That was 619-919-1713. Or visit our website at masflowlive.com for more information. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los amigos, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ahora sabemos que en México somos 126,014,024 habitantes, de los cuales 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en inegi.org.mx. ¡Consúltalos! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi, conociendo México. Ya de inicio el proceso electoral en Baja California. Y el próximo 6 de junio, las y los ciudadanos podremos votar para elegir una gubernatura, 5 ayuntamientos y 17 diputaciones locales. Tú con tu voto decides el rumbo de nuestro estado. Fortalezcamos nuestra democracia. Súmate y participa en el proceso electoral 2020-2021. No lo olvides, tu voto cuenta. Instituto Estatal Electoral de Baja California. Hashtag Juntos por el Planeta. Hashtag Todos los derechos para todas las personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de Género. Hashtag Por una sociedad solidaria e inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, hashtag Mi voto sale y vale. INE. En México, el sol sale para todos. Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias. Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios. Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer. Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad. Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. PRD. Primeros meses de 2019, los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado. La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. México necesita una visión moderna e innovadora. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN.

fue sombrando. Verle como me sigo. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos purra o no. O dando vuelta a la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la. Yo no soy el más que canta ni el más quiere que yo se lo. El género no trata eso. Dando vuelta a la jipeta. Vuelta en la hipoteca. Venga, y eso es la una. ¿Por qué no hacemos un? Como Zuna. Déjame ese c***, porfa, quítame la hambruna. Es que yo, por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando. Con las mismas intenciones. Pa' que tú y la que no tendrá sus razones. Pero la siempre trae lo que. En el ambado siento. Son un monumento. Por conocer, baby, real G forever. Yo te me da Lilo y a ti. No mío, quiero la combi completa. Dime por qué una Air Force ni full lo que la tiene. En el bolsillo un par de pacas de cienes. Ya ve la jipeta y juro que se viene. Buscas a otro jevo y que no le conviene. Yo la monto en la 4x4 y la más de 24 en el bachillerato. Yo, si dices que no y me mandan los retratos. Machinando en la troca. La cubana que a cualquiera desenfoca. Con una demonia que se baja la roca. Donde sea, lo coloca. Se hizo grandota, soy atrás le rebota. Hasta en el asiento me cuelque la nota. Una vueltita en la turbo diesel por la cota. Vale feeling pa' los monchis, langota. Bonnie en Clyde, preventiva la RAI. En la nube vacilando por el sky. Como pareja de high, de solo mirar no sabemos la que hay. Mi mami la chambea, sé quien nos frontea. Evita problemas, las cosas están feas. Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea. Dale abajo pa' que me vean. Me gusta la jifeta, yeah. Conmigo una rubia, tiene grande la. Quiere que yo se lo. Cuando vuelta la jifeta, si quieres dentro de ella te lo hago. No somos nada, pero nos celamos, nos frenamos, ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día goceando en una Air Force One. Dice que me espera el nube en el Hotel San Juan. Hey, yo quiero disfrutarme semanal. Se ve que eres de la que janguea semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. Dice que es natural, pero pa' mí que se hizo el boom. El novio ni que se fue mientras él esté en el boogie. Dando tabla más, tú eres mi rubia, tú eres mi ya. Me vas a hacer casarme como Nicky Jam. Con quien estoy siempre quieren investigar. Con un billón y me cambió la identidad. My Towers, baby. Guapa, prendemos de la híbrida. Tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida. Y como si nada, se pega y muestra su habilidad. Y la deja chocar como los guantes de Trinidad. Y ninguna le llega, nunca se niega, de mí no se despega. Tú eres el final y me enredo, pero procedo, lo que pida mami te lo concedo. Platita hecha en Cali, zapato Roberto Capali, no le gusta la ni la pali. Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres, yo tiré con este, brilla mi diamante. Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre. No vuelta en la infecta. La jipeta, conmigo una rubia, tiene granela, quiere que se lo, no vuelta la jipeta, la Air Force sombra new, huele como mis hijos, una prenda que me cambia el latito, esta noche no queremos revolú, no vuelta la jipeta. Si es más que canta, mira que entona. El género no trata eso. No es mejor. Brr. Flow la movie. Yeah. Dime flow. Flow, flow. Flow. Chao. Agua. Agua. Gordi, lo intocable y TV. Mira, bienvenido. Real hasta la muerte. Mira, dime Juanca. Mira, dime Bray. Mike Towers, baby. Los Illuminati. Mass Flow 107.7 FM Latino Hits. Nunca se deja. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien. Pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J.B. lo que quiere es pescar. Está puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Como las 512, me la cuento entera, nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. Sigue todavía. Yo creo que sí. Si Masi vuelve a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Oasis. Oasis. La Trinidad. XHLST, frecuencia 107.7 FM. Oficinas y estudios Carlos Rovirosa, 3110 B, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Somos Más Flow, número uno en Latino Hit para San Diego y Tijuana. Conoce nuestro flow, siéntelo, la calle es nuestra. Somos la número uno en hits latinos. Más Flow, 107.7 FM. XHLST, frecuencia 107.7 FM. Oficinas y estudios Carlos Rovirosa, 3110 B, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Somos Más Flow, número uno en Latino Hits para San Diego y Tijuana. Conoce nuestro flow, siéntelo, la calle es nuestra. Somos la número uno en hits latinos. Más Flow, 107.7 FM. Mexicanos, el grito de guerra, en la selva cristal y el grito, tierra tiembla en su centro de tierra, al sonoro grito del cañón. Tierra tiembla en su centro de tierra, al sonoro grito del cañón. Si no patria, tú tienes. Fue sombrando, verle como me sigo. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos pura boludo. O dando vueltas la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la. No soy el más que canta ni el más quiere que yo se lo. El género no trata eso. Dando vueltas la jipeta. ¿Por qué no hacemos un, como si una déjame ese, porfa, quítame la hambruna, es que yo, por eso es que no, no hay una, baby, la lluvia y yo te andamos buscando, con las mismas intenciones, pa' que tú, la que no, tendrá sus razones, pero la, siempre trae loco, en el ambado siento, son un monumento. Por conocer, baby, real G forever. Chetito, que me da Lilo y Asti. Mami, yo quiero la combi completa. Y me pongo una Air Force ni full lo que las tiene. En el bolsillo un par de pacas de sienes. Y a ver la jipeta y juro que se viene. Buscase a otro jevo y que no le conviene. Yo la monto en la 4x4 y la mando. Más de 24 en el bachillerato, yo. Si dice que no teatro, ahí me mandan los retratos. Machinando en la troca, la cubana que cualquiera desenfoca.

the road in overdrive, baby. On my salías pa' trabajo conmigo los fines. Ey, ahora di que eres de tu casa. Dime que te te pasa? Están pidiendo calle, son chines. Ese booty no tiene dueño. Déjate de eso, ya no sé cuál es tu empeño. Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño. Vamos a fumar, prendemos un leño. Baby, hoy es tu día. Olvida las penas. Sal con tus amigas. Siéntete bien buena y lo que tú querías. Y te vas a morder. Y ahora quieres volver. Nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder. Me vas a ver con otro y te vas a morder. ¿Qué pretendes tú? Llamándome esta

niego el favor, solo mándame la UBI. Soy tu amante, se llama la MUBI. ¿Dónde es mi papel? Es con placer. Por lo que me pide ese booty. No te desesperes, que esta noche yo te robaré todas las cosas que yo te quiero hacer. Yo sí te hago sentir mujer. De vez en cuando pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se

remind you who's the king. Not even the border can stop our flow. We are San Diego, Tijuana's number one Latino hit station. Mass Bro 107.7 FM. Por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te encuentras.

una prenda que me cambie la actitud. Esta noche no queremos revolú. Anuel, yo soy el más que canta, mira que entona. El género no trata eso, me dice mejor. Flow la movie, yeah. Dime flow, flow, flow. Brr, chao. Agua, agua. Goldie, lo intocable hoy te ve. Mira el menío, real hasta la muerte. Brr, mira dime Juanca. Mira dime Bray. Mike Towers, baby. Los Illuminati. Pórtate, pórtate, bien mal, Becky. Pórtate, pórtate, bien mal. Mr. Worldwide. Pórtate, pórtate, bien mal, Becky. Pórtate, pórtate, bien mal. Yo no soy mala, mala. No soy tan mala. Sé que tú papi, tú no me quieres nada, solo me quieres para llevarme la cama, cama, cama. Na, na, na, na, na, na, baby, you know I drive you crazy, no ifs, ands, buts, or maybes, you know that you wanna, wanna, wanna. Boom, shakalaka, boom, shakalaka, like it. The way you move your body, make a chico get excited. Yo sé que tú te portas bien, bien mal. Yo sé que tú te portas bien, bien mal. Bien pata mamita, bien pata malita. Sabio lo que tú haces, diablita. Hazte la buena, hazte la fina. Tú sabes cómo esto termina. Yo sé que tú papi, tú no me quieres nada. Solo me quieres para llevarme la cama, cama, cama. Na, na, na, na, na, na, baby. You know I drive you crazy. No ifs, ands, buts, or maybes. Dijo que okay, chiquitita peligrosa from the streets. De fiel de vino tinto no le gusta el weed. Me la lleva a mi cama y que me hace un striptease. Me tiene corriendo como si fuera police. Jump, jump, brinca nena, lo que me pide es acción. Pegadito lo hacemos tú y yo. Guayarte entera, baby, ese pantalón. Bailamos toda la noche este reggaetón. Na, na, na, na, na, baby, you know I drive you crazy. No ifs, ands, buts, or maybes. You know that you wanna, wanna, wanna. Quieres usarme como todas las demás. Impresionarme con dinero y con champán. Un momento no lo vamos a negar. Pero de esa forma no me vas a impresionar. Un amor sincero es lo que yo quiero. Pero para ti mi amor todo es un juego. Nada es verdad, para ti todo es un cuento. Y me quieres tomar con todo ese fuego. No soy mala, mala. No soy tan mala, mala. Yo no soy mala, mala. Cambia esta cara. Yo sé que tú pa' you know, no me quieres nada. El chulito. Solo me quieres la chicha. Yo soy reina de Miami. Yo soy reina de Miami. Yo soy reina de Miami. Yo soy reina de Miami. Yo soy reina de Miami. Wanna, wanna, wanna. El perreo no para. No para. Somos la número uno en reggaetón. Mass Pro 107.7 FM. Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Y yo te lo doy. Te vienes y me voy. Te lo dije que te eras pa' jugar. Que no te podía enamorar. Que ahora me quieres cambiar. Sabes tanto me soy. Tú sabes lo que doy. No te debes ser igual. No te hagas la santa. El perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Sabes tanto me soy. Tú sabes lo que doy. No te debes ser igual. No te hagas la santa. El perreo te encanta. Mami, somos guardado en el archivo. No va a haber confianza si contigo convivo.

number one Latino hit station. Mass Flow 107.7 FM. I love you, baby. And if it's quite alright, I need to play beat. So on these lonely nights, I love you, baby. Trust in me, then I say. Latinos. Yo no sé si tú estás aborrecida, hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver. tiempo que no te veo. No te veo. Desde hace tiempo que no sé de ti. Dime si tienes a alguien nuevo. Dime, dime. Y si con él te olvidaste de él. Que Anabel, bailes todo le hacen coro. Te deja macao como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Sin escalera, la sensación de la favela. Salió a romper fronteras. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican. Siempre están cuando las solicitan. Más chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera. Mi música es nueva era. A mí me dan pay donde sea. Machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica. Oye, voy. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Dale lenta, el golpe avisa. Vino con José Julisa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Estamos vivos, mami, ya tú sabes. ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar.

desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ea, ea, ea, como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Y no te dije que te iba a volver pa' atrás. Que nadie como yo de mí te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada. Pero tú decidiste con la vida volar. Y vuela, vuela, vuela, vuela. Quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que se muera. Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montar esa escena. A mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías, lo que haría en otra escuela. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, ella, ella, como tu mente maquina. Flow 107.7 FM, donde vive el reggaetón. Yeah.

Mi música, your music. Somos la nueva 107.7 más flow. Número uno en hits latinos. Pulverio Fendi, se prende el amor. Rojo sangre, la Ventador. A Gorilla Glue, huele el interior. Y la medusa se enculebre, la 22. El charmilio en mi mano de cazador. La pinta completa de Christian Dior. Esta noche no quiero un error. Hacemos una p***, voy a ser el director. Contigo no me pongo necio. Baby, ese tú la presión. Porque tú tienes valor. Pero muchas solo tienen precio. Se te hunde. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo. Mami, te quiero ver, estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista, que voy a llevarte pa' broncearte en las playas nudistas, pa' que no tiren fotos imprevistas, y nos vamos viral y en portada de revistas. Se te The Beat of San Diego and TJ. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise our toes. feel our flow. Our music is always on fire. We rule the street. We are Mass Flow, 107.7, number one Latino hit station. Tiene a los hombres puestos locos, a las mujeres indecisas, y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó, no puedo olvidarme de lo que pasó. Se dé cuenta de lo que perdió, para que el hijo se sienta peor.

nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llegué lo que quiere es pescar. Esta puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira. Trinidad. Let's talk more music. Mass Flow 107.7 FM.